y la marea, a la diestra y a la siniestra, en los cielos y aquí en la tierra. Te busqué entre verdades que parecen ciertas, en las distancias que al llegar se alejan. Te busqué, te busqué. Trepada en las más altas peñas, registré debajo de las piedras, he seguido todas las huellas. Te busqué, siguiendo el vuelo de los pájaros, toqué los fondos más amargos. Te busqué, te busqué, te busqué, nadando más allá del mar. Te busqué, sin saber lo que busqué. Miedo y la tristeza, entre sonrisas y risas tuertas, entre la sombra de la sospecha. Te busqué, entre miradas que están desiertas, entre miradas que parecen flechas. Te busqué, te busqué, te busqué, nadando más allá del.